En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy es el último día de la novena con que nos preparamos, pedimos el auxilio de Dios para mejor celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, ya que San Pedro es el patrono de esta parroquia. En el último día de la novena preparatoria hablaremos, con la ayuda de Dios, de la Santísima Virgen. El día de mañana el señor obispo seguramente hablará sobre San Pedro como vicario de Cristo, el que tiene la suprema autoridad en la Iglesia de enseñar, santificar y regir. Hablemos entonces de la Santísima Virgen. Para mejor entender cuál es el papel de María en la Iglesia y cuál es o cuál debe ser nuestra actitud con respecto a ella, les quiero narrar una pequeña historia real, una anécdota. En una oportunidad había una escuadra militar frente a las Filipinas. Y a un marinero de esa escuadra se le cayó una blusa al agua. Y pidió permiso para arrojarse al agua y sacar la blusa. Ese permiso le fue negado. Y sin embargo, él se tiró al agua, rescató la blusa y volvió otra vez a bordo. Como había desobedecido, fue puesto preso, lo juzgaron y le dieron varios años de cárcel por desobediencia. El almirante que presidía la escuadra se extrañó por lo que había hecho el marinero y quiso hablar personalmente con él. Llevaba casualmente puesta esa blusa en el momento en que tuvo el encuentro con el almirante. Le preguntó por qué lo había hecho y el marinero se limitó a abrir un bolsillo de la blusa, sacó una fotografía y dijo: "Es mi madre". No había querido perder la blusa porque contenía el recuerdo de la madre. Tan grande es el amor que todo hombre siente por su madre. Y cuando queremos ubicar el papel, la misión, la figura de la Santísima Virgen en la Iglesia, tenemos que decir: es la madre, es nuestra madre. Es en primer lugar la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es la madre de nuestro Señor Jesucristo porque, aunque Dios pudo no necesitar de una madre para hacerse hombre, Dios podría haber creado directamente una naturaleza humana, sin embargo, quiso contar con la colaboración de una mujer que le diera esa naturaleza humana al Verbo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la mujer elegida fue la Santísima Virgen María. Por haberle dado a Cristo su naturaleza humana, por haberlo protegido en su seno durante 9 meses, por haberlo dado a luz, haberlo amamantado, cuidado, criado, la Santísima Virgen es verdaderamente, y no por comparación, Madre de Dios. Pero también la Santísima Virgen es Madre nuestra. ¿Cómo es posible, si ella no nos ha concebido, no nos ha dado a luz? Es posible porque, por el misterio de la gracia, nosotros nos unimos a Cristo. Quienes estamos en gracia, creemos estar en gracia, somos como una prolongación viva de Cristo. Esto mismo lo explicó el Señor en la parábola de la vid y los sarmientos, cuando nos dijo que, así como el sarmiento vive inserto en la vid, de modo semejante, cada uno de nosotros tiene que vivir inserto en él, conectado con él, hecho una sola cosa con él. Y entonces, como por la gracia estamos en Cristo y somos una prolongación viva de Cristo, la Santísima Virgen María, que es Madre de Cristo, pasa a ser en el plano espiritual, en el plano sobrenatural, Madre nuestra. Por ser Madre de Cristo, ella tiene una dignidad incomparable. Por ser Madre de Dios, casi alcanza a Dios mismo, llega al límite, al borde de la Santísima Trinidad. Por supuesto que no lo alcanza por solas fuerzas, lo alcanza porque Dios la levanta hasta esa dignidad, hasta ese nivel. Ella es humildísima, jamás habría intentado levantarse, exaltarse por sí misma. Es Dios quien, viendo su humildad, el Dios que levanta a los humildes, la ensalza hasta ese nivel de Madre de Dios, la coloca en las fronteras de la Santísima Trinidad. Y lo que se nos pide a nosotros, al tener por madre en el plano de la gracia a una criatura tan admirable y tan excelsa como la Santísima Virgen María, es que vivamos como hijos de ella, que tengamos verdadera devoción hacia ella. Esa devoción no es simplemente, no debe ser, un fervor momentáneo. Estamos en la novena, hablamos de la Virgen, nos llenamos de sentimientos piadosos hacia nuestra madre, pero la semana que viene ya nos olvidamos y todas estas palabras que hemos escuchado no nos sirven absolutamente para nada. No, no es eso tener devoción hacia nuestra Madre del Cielo. Tampoco la devoción consiste en realizar un acto por pura fórmula. Hay veces en que hay una misión en una parroquia, una novena como la que ahora tiene lugar, y al final de esa novena a veces toda la parroquia se consagra a la Santísima Virgen. Sin embargo, la experiencia dice que muchas veces quienes han aparentado consagrarse en realidad se consagraron con sus labios, pero no con su corazón. No, la devoción a la Santísima Virgen consiste en otra cosa. Debe ser verdadera y por lo tanto debe ser interna, espiritual. En primer lugar, se nos pide que la reconozcamos como nuestra madre y que luego obremos en consecuencia. Ese obrar en consecuencia a tal reconocimiento significa amarla, amarla con ternura. El cristiano no debe avergonzarse de amar a la Santísima Virgen. En segundo lugar, no ofenderla, porque la prueba de que la amamos es que no queremos herir su corazón. Faltas siempre habrá, pero por lo menos no herirla de un modo deliberado, de un modo consciente. En tercer lugar, recurrir a ella en las necesidades, confiar en su auxilio. Y en cuarto lugar, además de amarla, no ofenderla y confiar en ella, defenderla, porque hoy desgraciadamente son muchos los que hablan contra ella. El país está inundado por sectas y todas las sectas que vienen de afuera y son pagadas de afuera, ¿para qué? Para arruinar nuestra unidad espiritual a fin de hundirnos como nación. Todas esas sectas tienen un punto en común: atacan a la Santísima Virgen María, le tienen odio a la Madre de Dios. Entonces tenemos que estar preparados para defenderla. Imaginemos que a uno le atacaran la madre, contaran historias falsas sobre ella. Uno tomaría todos los recaudos para salvar el honor de la madre. Bueno, si verdaderamente somos hijos de María, tenemos que informarnos un poco más, conocer en qué consiste la mentira que los de las sectas dicen de ella, para lavar su honor, para limpiar su honor. Entonces nos mostraremos verdaderos hijos de ella. Trataremos de mostrar con nuestros actos la voluntad de retribuir algo de tanto que le debemos. La devoción a la Santísima Virgen es, en el hombre, señal de predestinación. Y no puede ser de otra manera, porque Dios se apoyó en María en la obra de la salvación del mundo. La salvación la hizo Cristo, por supuesto. La salvación, los méritos, la gracia, es decir, en definitiva, están en Cristo. Sin Cristo, nosotros, nadie, ni siquiera la Santísima Virgen, habría podido algo en orden a la redención del género humano. Pero Dios quiso contar con nuestra colaboración. Y la que le dio el sí a Dios en la obra de la redención, un sí que lo dio en nombre propio y también en representación de todos nosotros, fue la Santísima Virgen María. Por eso quien le tiene devoción a ella lleva una señal de predestinado, porque Dios contó con ella en la obra de la redención. Por ejemplo, Dios pudo hacerse hombre porque la Santísima Virgen María abrió las puertas para el ingreso del Verbo de Dios. Dios se pudo hacer hombre porque la Santísima Virgen consintió, quiso ser Madre de Dios. Sabemos por experiencia que Dios no nos obliga a hacer el bien. Ha puesto en nosotros la voz de la conciencia por la cual distinguimos el bien del mal, pero nunca nos obliga a hacer el bien. El bien que hacemos, lo hacemos porque queremos y por eso, porque somos frágiles y desagradecidos, tantas veces, por desgracia, hacemos el mal. Tampoco obligó Dios a la Santísima Virgen a responder que sí cuando el arcángel San Gabriel le propuso aceptar ser la madre del Redentor, de modo que Dios pudiera hacerse hombre, entrar en nuestra historia, entrar en un mundo que había sido ganado, conquistado por el pecado. Y la Santísima Virgen libremente respondió que sí. Luego, educó, crió a Cristo, lo atendió para preparar un Redentor para la humanidad. Y cuando fue el momento en que Cristo debía ofrecerse al Padre por todos nosotros, la Santísima Virgen, que durante gran parte de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo había pasado en segundo lugar, la Santísima Virgen vuelve a aparecer junto a la cruz. ¿Y qué está haciendo en la cruz? ¿Qué está haciendo en el Calvario? Está aceptando la voluntad de Dios. Está ofreciendo a su Hijo único, que es todo lo que ella tiene, por nosotros, para que en la sangre de su Hijo nosotros seamos limpiados, nosotros seamos purificados de nuestras faltas y consigamos la vida nueva, la vida de los hijos de Dios. La redención la hizo Cristo, pero ¿quién aceptó por todos nosotros esa redención que Cristo ofrece a la humanidad desde la cruz? María, porque entonces ni siquiera los mismos discípulos del Señor entendían lo que estaba sucediendo, se habían huido, pues habían padecido escándalo, habían creído, habían llegado a pensar, desgraciadamente, que los enemigos de Cristo eran más fuertes que Cristo y que la obra de Cristo había fracasado. Es cierto que al pie de la cruz había también otras piadosas mujeres, pero ninguna entendió qué es lo que verdaderamente sucedía. La que entendió que Cristo estaba redimiendo al mundo por el dolor, que Él, aunque no tiene pecado personal, quiso en la cruz cargar con nuestros pecados y ser triturados para que nuestros pecados fueran en Él aplastados. Cristo quiso ser como un yunque contra el cual se remacha el pecado de la humanidad para destruirlo, para triturarlo. La que entendió eso y la que consintió con la voluntad de Dios, aunque ello le significaba el martirio espiritual, porque veía destruido, veía aplastado y triturado a su único hijo, fue la Santísima Virgen María. Por eso, así como Dios contó con ella para hacerse hombre, Dios también contó con ella en el Calvario para que la humanidad, por medio de ella, aceptase la redención que Cristo estaba llevando a cabo. ¿Y quién esperó en nombre de la humanidad en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Después del Viernes Santo, los apóstoles pensaron que todo había fracasado, que todo había sido simplemente una ilusión más, una ilusión de la cual en la cruz no había quedado absolutamente nada. Los apóstoles, los discípulos del Señor, pensaron que las tinieblas habían triunfado sobre la luz, que el hielo había apagado el fuego del amor, que la cizaña había ahogado al trigo. La que continuó creyendo y esperando, confiada en la resurrección del Señor, fue la Santísima Virgen María. Por ello, ella tiene, nuestra Madre del Cielo, tiene todas las gracias que Cristo nos ganó con su encarnación, con su pasión y con su resurrección. Porque en los momentos decisivos de la vida de Cristo, en los momentos decisivos de la carrera del Verbo encarnado, es ella la que nos representa a todos nosotros, entiende el plan de Dios y consiente a la voluntad de Dios. Por ello, quien acude a ella, quien recurre a ella, infaliblemente va a recibir las gracias que Dios ha puesto en ella, como si fuera el tesoro, el cofre en el que deposita toda esa fuerza de salvación para la humanidad. ¿Qué madre va a negar al Hijo lo que el Hijo necesita para salvarse? Absolutamente ninguna. Si las madres de la tierra, que son criaturas imperfectas, se desviven por el bien del Hijo, ¿cómo nuestra Madre del Cielo nos va a dejar de dar las gracias si es que nosotros confiadamente recurrimos a ella y se la pedimos? No es que ella reemplace a Cristo en la obra de la salvación. Pero Cristo, autor de la gracia, puso en ella como un cofre viviente todas las gracias que nos ha ganado para que cuantos acuden a ella reciban por medio de ella las gracias que proceden del corazón abierto de Cristo. Podríamos decir que la Santísima Virgen es como un canal por medio del cual llega hasta nosotros la gracia que brota del corazón abierto de Cristo. Por eso la devoción a la Virgen es signo de predestinación. Y el mundo se salvará si reconoce a María como Madre de Dios y acude a María. Esto es clarísimo en el Evangelio. El que salva al mundo es Cristo, pero ¿por quién llega Cristo al mundo? Por María. Bueno, así sucede cada vez que Cristo llega a un alma. Cristo llega al alma por María. Lo sepa o no lo sepa, esa alma, la gracia de Cristo ha llegado a él porque María ha intercedido ante Cristo en favor de esa alma, en favor de ese hijo suyo. Y esto es afirmado terminantemente, claramente, en el siglo XX, en nuestro siglo, por medio de ese gran acontecimiento que es Fátima. Como todos ustedes saben, en el año 1917 la Virgen apareció en Fátima, Portugal, el mismo año que en el otro extremo, en la otra punta de Europa, el comunismo satánico se imponía en la Unión Soviética, esclavizando una gran nación, a una serie de naciones cristianas, la primera de ellas Rusia, que debe soportarlo desde hace más de 70 años. En la otra punta de Europa, la Santísima Virgen, en Portugal, en Fátima, aparecía y se mostraba a sí misma como aquella por medio de la cual el mundo encontraría la salvación. Porque ella es la que tiene el secreto de llevarnos a Cristo. Si nosotros no vamos a María, no encontraremos el camino hacia Cristo. Y ello lo ha probado con una serie de hechos portentosos, como sabéis. La verdadera aparición de la Santísima Virgen fue confirmada por una serie de estupendos milagros. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta lo que el Evangelio nos dice sobre la figura de la Madre de Dios y sobre su misión en la Iglesia y en la obra de nuestra salvación. Nosotros debemos tomar en cuenta lo que la Iglesia ha dicho por boca de sus sumos pontífices. Desde hace más de un siglo, todos los papas insistentemente han señalado a la Madre de Dios como el arca de salvación. Nosotros debemos tomar en cuenta la actitud de los santos. Todos ellos se caracterizaron por su gran devoción a la Santísima Virgen. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros tan locos, tan tontos, tan idiotas como para despreciar esa devoción que es signo, prenda segura de salvación y además medio seguro para avanzar en lo único necesario, en el crecimiento de la vida de gracia que nos une cada vez más con Cristo? Para que nosotros volvamos a María, la Santísima Virgen en Lourdes, donde ha aparecido a mediados del siglo pasado, Lourdes es un lugar en Francia, cercano a la frontera con España, la Santísima Virgen ha realizado una gran cantidad de milagros, alrededor de 3.000 curaciones milagrosas a cuantos han acudido a ella, implorándole el auxilio, implorándole la salvación. De modo que Fátima, Lourdes, en tantos otros lugares, en Luján, la Argentina, ¿cuánta gente no ha recibido gracias especiales simplemente porque acudió a ella en los momentos de necesidad, en los momentos en que no se veía solución, remedio humano para las urgencias y sin embargo ella mostró que tenía la llave del corazón de Cristo y que Cristo podía remediar la situación más difícil, sacar del apuro más comprometedor? No despreciemos la devoción a María y que convirtámosla en una devoción sincera, no de labios, pero de corazón ausente y de mente ocupada en otra cosa, sino que empeñemos nuestros labios, nuestro corazón y nuestra mente para penetrar en ese paraíso en el que mora Cristo, que es la Santísima Virgen María. Y tenemos un medio seguro para hacerlo, es el Santo Rosario. El Papa San Pío X decía que era la obra de piedad más recomendada en la Iglesia. Superior al Rosario, sin ninguna duda, es la Santa Misa. Pero después de la Misa, después del rezo del breviario, que es la oración oficial de la Iglesia, el fiel no tiene oración más perfecta, obra de piedad más perfecta, que recitar diariamente, y bien, comprometiendo sus labios, su corazón y su mente, el Santo Rosario. Y tantos no pueden venir a Misa todos los días, porque no es fácil. Y tantos no pueden rezar el breviario porque es un poco complicado, no se entiende, pero el rosario es el breviario del pobre. En lugar de las 150 salmos del breviario, el pobre tiene las 150 Ave Marías que se reparten en los misterios de gozo, los misterios de dolor, los misterios de gloria. Se va rezando cada día una serie de misterios y así va recitando su salterio que lo une al corazón de la Virgen. El rosario es un arma poderosísima, no solo para nosotros como personas particulares, sino en defensa de la Iglesia. Por eso el Papa San Pío V puso la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en recuerdo de una gran victoria que obtuvo la cristiandad cuando era amenazada por los musulmanes y su situación parecía desesperada. Daba la impresión de que una gran parte de Europa iba a caer bajo el poder musulmán. Sin embargo, porque los cristianos de todas partes rezaron el rosario e invocaron a la Virgen, ese día las tropas cristianas, en gran desventaja, en gran inferioridad numérica, sin embargo obtuvieron la victoria y Europa se vio salva. El rosario nos abre los libros vivos, que son el corazón de Cristo y el corazón de María. El que reza bien el rosario penetra cada vez más en ese paraíso que es el corazón de María, en el cual encuentra al autor de la vida, que es Cristo. Muchos dicen, pero es aburrido rezar el rosario. Es aburrido rezar el rosario cuando se lo reza mal. No puede ser que el cielo nos pida que recemos una oración que sea aburrida. Si nos la pide, es porque esa oración será beneficiosa para nosotros, nos unirá más a Cristo. ¿Y qué gozo puede haber superior a ese contacto directo con Cristo, a ese conocimiento experimental de todas las riquezas que están encerradas en el misterio de Cristo? El rosario puede ser bien rezado por cualquiera. Lo único que se nos pide es que nos instruyamos un poco acerca de los misterios que contemplamos, que nos pongamos en la presencia de Dios antes de rezar cada misterio. Y después de haber considerado un poco el misterio que se enuncia, por ejemplo, en el primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios, o en el primer misterio de gozo, la oración de nuestro Señor en el huerto de los olivos, o en el primer misterio de gloria, la resurrección del Señor, después de habernos puesto en la presencia de Dios y haber considerado ese misterio, tratar de convertir el Padre Nuestro y las Ave Marías en un acto de amor, de entrega de nuestra alma a Dios. Es sencillo rezar de esa manera, y cuando el rosario es recitado de ese modo, entonces no es aburrido, al contrario, es corto, porque cuando uno comienza a descubrir el secreto de poner su corazón en las manos de María para que María lo ponga en Cristo y ponga a Cristo en nuestro corazón, entonces uno querría estar rezando más tiempo y lamenta que las ocupaciones de esta vida hagan corto el tiempo de la oración. Por fin, el rosario asegura la unidad y la paz de las familias, porque conecta el amor natural de los esposos y de los padres con los hijos, con el amor sobrenatural de Dios, con el amor sobrenatural de Cristo a través de la mediación de la Santísima Virgen María. Por eso es tan importante lo que sea rezado el rosario en familia. En pocas palabras, Dios, que es nuestro Padre, nos ha hablado, su palabra está conservada en la Iglesia, para que nos sea más fácil reconocerlo y realizar las obras que Él nos pide a fin de que nos salvemos, envió a su propio Hijo. Y su propio Hijo permanece en medio de nosotros gracias al milagro permanente de la Eucaristía. El gran obstáculo que tenemos que evitar en nuestra vida cristiana es el pecado. El gran peligro, el único mal, es el pecado, porque el pecado de suyo lleva a la condenación. ¿Qué podemos hacer para descubrir a Cristo, vivir unidos a Cristo, para vencer las tentaciones del pecado, para vencer los peligros de nuestra fragilidad? Invocar a aquella que tiene la clave de nuestra salvación, María, y unirnos a ella por medio del Santo Rosario. Una vez escuché en el campo, en un lugar lejano, un criollo que cantaba, entonaba estas coplas que él mismo había compuesto. Todo bicho tiene padres, porque así Dios lo ha querido. Quería un pichón desprovisto, si ni puede alzar el vuelo. Yo padres tengo en el cielo, que son la Virgen y Cristo. Esos son los dos faros, las dos columnas que hacen posible nuestra salvación. Y el mismo criollo decía: Dios se lo agarra, amigo, por el rezo y por las obras, y por el Santo Rosario, que es un lazo que él no corta. Por el rezo y por las obras. Pero nosotros no tenemos fuerza para obrar el bien. Para obrar el bien tenemos que vivir en comunión con Cristo. Y para establecer esa comunión con Cristo tenemos que ir a aquella cuyo corazón encierra a Cristo, María. Por eso el Santo Rosario, si lo sabemos desgranar día tras día, se convierte en un lazo que ata nuestro corazón al corazón de María, y en él encontramos a Cristo. Y en Cristo sí encontramos, hallamos la fuerza para vencer nuestra fragilidad y realizar aquellas obras que Dios espera de nosotros y que nos permiten tener esperanza cierta de llegar a la vida eterna. Que así sea.